Bueno, os vamos a dejar con la conferencia que dio Hugo, nuestro compañero Hugo en Valladolid, pero teníamos que hacer este disclaimer porque el audio veréis que no es ninguna maravilla, así que os pedimos disculpas, es el audio que nos ha llegado, lo hemos limpiado para que sea lo más nítido posible e igual creemos que por su interés, bueno, pues debe ser servido como hacemos siempre. Así que, bueno, valorar el contenido más que el continente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí en esta Academia de Caballería. Le doy las gracias al coronel Aguado, le doy las gracias al teniente coronel Pascua y por supuesto, a los alumnos que han venido hoy aquí a ver de qué va esto del Camino Español. Todo el mundo sabe que el Camino Español es una proeza logística, o al menos todo el mundo ha oído que es una proeza logística, pero yo diría que el Camino Español es mucho más. Y vamos a dedicar esta primera parte de la presentación a ver todo lo que implicó el Camino Español, porque claro, cuando se hizo lo que se considera el primer camino en 1567, en realidad no existía un Camino Español, sino ese fue la primera vez que hubo que llevar soldados a Flandes con un ánimo de comunicar Lombardía con Milán, y entonces a partir de ahí pues se decide que ese va a ser el camino. Para hacer una pequeña introducción de cómo estaba Europa en 1567, pues tenemos un mapa donde pueden ver la monarquía hispánica está en color rojo, y luego pues tenemos a Francia, tenemos al Sacro Imperio, tenemos a Inglaterra, y en medio hay un montón de estados, entre los que pues tenemos las posesiones del Reino de Nápoles, el Franco Condado y Flandes. El problema que se nos plantea, o que se le planteó en su momento a Felipe II, es que las provincias de Flandes se van a volver rebeldes. ¿Por qué? Porque las provincias de Flandes vienen de una tradición del Sacro Imperio, donde los nobles son muy autónomos. Y entonces cuando el gobierno renacentista de Felipe II impone allí con el cardenal Granvela un gobierno nuevo con funcionarios pues traídos de las universidades y gente que va a monopolizar toda la administración de los estados, pues resulta que los nobles dicen, bueno, ¿y qué hay de lo mío? Y entonces pues se va a generar un malestar que ya estaba allí cuando Felipe II en 1559 regresa a España, y eso va a dar un caldo de cultivo que al final va a acabar con una semi-revuelta, un semi-levantamiento con Brederode y los llamados mendigos, que son una serie de nobles que además para legitimar su posición se van a hacer protestantes, obviamente, porque eso es una postura que les facilitaría su búsqueda de esa independencia que es lo que están buscando. Y eso a partir de 1560 se va a agravar mucho. Va a haber ahí una pugna continua entre las políticas de Felipe II y lo que los nobles quieren que siga siendo Flandes, que eso va a desembocar en 1566 en una revuelta seria. Entonces Felipe II se asusta porque está viendo que tu hermana, que es la gobernadora de los Países Bajos, Margarita de Parma, está teniendo una actitud bastante pasiva. Allí no hay un ejército fiable con el que poder sofocar una posible rebelión, y entonces a lo largo de 1566 va a dar órdenes para que los ejércitos o las unidades del ejército, las buenas que están en Italia, suban a Flandes para restablecer la situación. Ese sería más o menos pues el panorama que tenemos en 1567 en Europa. Por supuesto tendremos una Francia, ya veremos, bastante debilitada. Tenemos un Sacro Imperio en práctica descomposición, donde el poder del emperador básicamente se circunscribe a sus territorios dinásticos de los Habsburgos. Y pues claro, en medio pues estamos viendo ahí una cantidad de banderitas, pues que son los estados pontificios de amarillo, Venecia de verde, Génova con la bandera blanca de la Cruz de San Jorge, Saboya, los cantones helvéticos y Lorena. Hay que pasar de Lombardía, es decir, de Milán, a Flandes. Claro, ¿qué se va a utilizar? Pues obviamente son corredores de comunicación. Esto no es nuevo, nadie inventa de cero. Es decir, toda esta maniobra se va a fundamentar en que hay una serie de caminos que ya han sido o son utilizados por el correo, la circulación de personas, circulación de bienes, etcétera, que eso ya está en Europa y está allí. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ahora habrá que intentar ver cómo se aprovecha eso para trasladar un ejército, que es verdaderamente lo nuevo. Normalmente esos corredores van a tener una serie de puntos estratégicos que son los que generan una gran parte de los conflictos de Europa, como pueden ser los Alpes o el río Rin. Es decir, hay unos valles, hay unas montañas y hay unos ríos que, según quien los controle, pues va a ser una fuente de beneficios bastante grande. Por ejemplo, el rey de Dinamarca era el rey más rico de Europa porque tenía los derechos del estrecho del Sund, y todo el que quería pasar del Báltico al Atlántico Norte o del Atlántico Norte al Báltico tenía que pasar por una franja donde él tenía dos fortificaciones, y el que no pagaba pues se le hundía los barcos. El problema, como hemos dicho, es cuando esto tiene que ser utilizado como un empleo, como un corredor militar, porque claro, los nobles están encantados. Por ejemplo, en el Rin, pues toda la zona está llena de fortalezas, precisamente porque cuando las mercancías pasan de un sitio a otro, pues van pagando esas tasas de paso. Pero claro, todo esto es un círculo virtuoso, económico, fantástico, pero cuando llega la hora de utilizarlo para medios militares, pues entonces empezamos a tener un problema grande, que podría ser, yo lo vengo a decir, que es como pisar callos. O sea, pisar callos es cuando uno dice, es que va pisando callos por ahí. No es que vaya alguien por ahí pisando el pie, sino que hay una serie de circunstancias que están ahí presentes pero que no se ven y que ejercen en cualquier cosa o cualquier maniobra que nosotros queramos hacer. Entonces, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. El camino logístico tiene una circunstancia muy, el camino español, perdón, tiene una circunstancia muy grande. Es decir, es una circunstancia estratégica. La logística ya vendrá, pero es que además hay mucha implicación estratégica en todo lo que vamos a ver ahora en el planeamiento de la operación. Por eso hay tantos caminos también, porque podemos ver que el de 1567 pasó por Saboya, Franco Condado y Lorena, pero hay otros que pasaron por los cantones católicos, hay otros que pasaron por los valles de la Valtellina, la Engadina y entraron en Austria. Hay otros incluso que tuvieron que abrirse paso peleando, como el cardenal Infante cuando derrota a los protestantes en Nördlingen, no por nada, sino porque habían venido a cerrarle el paso. Entonces, cada camino tiene sus circunstancias, y esa circunstancia estratégica muchas veces la dejamos atrás. También tenemos dos grandes problemas, que es que el ejército no es lo mismo que pase por un sitio en tránsito a que pase en una campaña de guerra. Aquí estamos viendo que va a pasar en tránsito, es decir, las tropas van desarmadas. Eso quiere decir que tenemos que tener en cuenta que a esas tropas hay que defenderlas. Además, hay que tratar muy bien a ese estado por el que se va a pasar, porque si no, eso puede redundar en un prestigio o en una falta de reputación para ese estado de cara a los demás. Es decir, cuando estamos planificando una operación de este tipo, se están pisando esa serie de callos. Es que una situación que está equilibrada, pues de repente el mero hecho de que haya un elemento exógeno puede alterar esos equilibrios de poder que ya hay establecidos. Y luego también tenemos esos dos problemas, el estratégico, que vamos a ver ahora, y el logístico, que veremos después, que es cómo vamos a aprovisionar a un ejército en marcha a lo largo de tantos kilómetros, de tantos estados y de tantos países. Felipe II, como hemos dicho, estaba muy interesado en acudir a Flandes porque la situación era verdaderamente de peligro, y entonces él va a dar las órdenes y va a estudiar que se diga cuál es el camino que tiene que llevar el ejército. Entonces se van a plantear dos posibilidades, una marítima y una terrestre, y se va a estudiar cuáles son esas posibilidades. La vía marítima iría desde los puertos del Cantábrico, posteriormente también los puertos del puerto de Lisboa con la anexión de Portugal, a los puertos de Flandes, pero no a cualquier puerto de Flandes, a los puertos de Zelanda, que son los que tienen un calado más apropiado. Y estos pues van a ser los puertos de Ámsterdam, puertos como Flesinga, etcétera, en general, Zelanda. ¿Cuál es el problema o los inconvenientes que tienen? Pues por un lado, tenemos que en 1558 los franceses conquistan el puerto de Calais y lo convierten en una base corsaria. Tenemos también que se crea una base hugonote. Los hugonotes es un movimiento protestante calvinista francés que va a desestabilizar Francia durante prácticamente un siglo. Lo va a tener sumido en constantes guerras civiles. Entonces ellos se van a hacer fuertes en el puerto de La Rochelle y también montan ahí una base corsaria. Luego tenemos también la guerra con Inglaterra, cuando se rompe con Enrique VIII, toda la política de los reyes católicos se viene al suelo. Antes teníamos refugio en los puertos de Inglaterra, pero eso va a desaparecer también, con lo cual tampoco tenemos ese refugio en los puertos de Inglaterra. Luego tenemos otra dificultad añadida, que son los mendigos del mar, que son estas tropas rebeldes al rey de Flandes, que como todavía no dominan el territorio, lo que hacen es refugiarse en Inglaterra o en otros puertos de estados del Sacro Imperio, donde Felipe II no tiene potestad para actuar, y van a estar también molestando en el canal, sobre todo cerrando esas vías de acceso de Holanda y Zelanda a cualquier barco que quiera ir, ya sea en flota o sea por su cuenta. Y luego también tenemos otro problema, que es que si no se puede ir a Flandes, bien es cierto que se podría ir al sur de Flandes, que los estados que hay allí son católicos y son amigos. Pero el problema que hay es que ahí están los bajíos. Y los bajíos pues son bancos de arena donde los barcos de calado hay un problema muy grande de que puedan quedar encallados, por lo cual también hay que descartar. Es decir, en teoría, la vía marítima no es posible. Además, habría también un problema de reputación para Felipe II, porque si logra desembarcar en uno de esos puertos de Zelanda, pues tendríamos que son países que están dominados por una nobleza levantisca, desde ahí tendría que ir a Bruselas y cualquier problema que hubiera en el camino, pues por ejemplo, que impidiesen un desembarco o que los pudiesen acosar mientras llegaban a Bruselas, pues eso resultaría en un desprestigio internacional muy grande. De hecho, Bernardino de Mendoza, uno de nuestros grandes soldados y diplomáticos de la época, dice en su crónica, dice a los conjurados, es facilísima cosa estorbar el desembarco de su majestad y la gente de guerra que le acompañase en Zelanda, por estar Holanda confinada y ser su gobernador el príncipe de Orange. O sea que la vía marítima va a quedar cerrada. Con eso nos tendríamos que ir a la vía terrestre. Los corredores militares tienen una ruta previa por mar, como vemos ahí, que sería pues desde Cartagena, desde Barcelona, que no la he dibujado, desde Cerdeña, desde Nápoles, aunque desde Nápoles también iban por tierra cuando había buenas relaciones con Roma, o desde Sicilia. Y todas esas tropas llegaban a Milán, que era donde se organizaba el ejército para futuras expediciones. No es la primera vez que se utilizan corredores militares para llevar tropas españolas a otros sitios. Es decir, el camino español no es una cosa que se funde ex novo. Por traer solo algunos ejemplos, pues tenemos, por ejemplo, la expedición a Viena de 1532, no la de 1529, donde ya había habido unas cuantas compañías defendiendo Viena del asedio de los turcos. En 1532 el sultán vuelve a amenazar Viena y entonces una unidad militar española que había en Umbría, que venía de sitiar Florencia porque habían conquistado la ciudad para restaurarla y devolverla a la familia Medici, que era aliada española, pues aunque se licencia parte de ese ejército, hay una parte que va a quedar sin licenciar en Umbría y que va a pasar allí el invierno de 1531 y que es la primera referencia que se tenga de la palabra tercio, puesto que se le va a denominar el tercio vivo. 1531, invierno, con el maestre de campo Vélez de Guevara. Bueno, pues la verdad es que duró muy poco, esa unidad se reformó muy pronto. Parte de ella va a ser origen del tercio de Nápoles, puesto que unas compañías van a bajar a Nápoles a hacer guarnición. Pero otra parte va a tener que ir a Viena a enfrentarse a esa posible invasión del sultán. El sultán, cuando oye que vienen tropas españolas, se da la vuelta, con lo cual no va a haber ningún tipo de incidencia. Pero bueno, existió. En 1532 hubo una marcha a Viena. Luego tenemos también, por ejemplo, la Liga del Malcalda, cuando se rebela contra el emperador Carlos V y el emperador acude con su ejército imperial, y donde iban, por supuesto, los arcabuceros españoles, que en 1547 a orillas del Elba pues derrota en la batalla de Mulberg a los protestantes. También se hizo obviamente un tránsito de tropas en campaña para llegar a esos lugares. Tenemos otra menos conocida pero también muy interesante, que es el tercio de Nápoles, que va en misión a Hungría y a Transilvania, de hecho, con el maestre de campo Aldana. Y luego vamos a tener incluso una también más tardía, ya en 1557-1560, que es cuando varias compañías también suben a Francia para la campaña que se tiene en la guerra con Francia, donde se da la batalla de Saint-Quentin, Gravelinas, y esos tercios luego se van a quedar en Flandes, pero con esta revuelta que he dicho y este malestar, donde los rebeldes lo primero que quieren es que el ejército español salga de Flandes, en 1560 se va a ceder, y esos tercios van a volver a bajar a Lombardía, con lo cual también tuvieron que hacer un camino parecido. ¿Posibles pasos de la vía terrestre? Pues lo más sencillo era cruzar los pasos alpinos y luego coger el Rin. Cogen el Rin en Basilea, que está un poco al norte de los cantones, donde el Rin ya se hace navegable, con lo cual se embarca y se podría llegar a Flandes en muy poco tiempo. ¿Problema que tiene eso? Pues en primer lugar, que estamos en territorio del imperio y en el territorio del imperio hay que observar ciertas reglas. La primera de todas es que el señor local te dé permiso de paso. Y la segunda es que el emperador sancione ese permiso de paso para que ese tránsito de tropas sea legal. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues el problema que tenemos es que el Sacro Imperio es un estado que hoy diríamos que estaba en plena balcanización. No solamente tenemos a los estados protestantes del norte que están ya prácticamente independizados, luteranos, la mayoría, sino que también en los confines del imperio, a medida que vamos acercándonos a las fronteras con Francia, esto es una zona, digamos, hoy diremos casi gris, porque son estados que prácticamente funcionan de forma independiente del emperador y la autoridad del imperio ahí pues, prácticamente no existe. ¿Cuáles serían esos? Pues Saboya, los cantones helvéticos, curiosamente Milán también, Lorena, el Franco Condado, etcétera. Eso es el Sacro Imperio. Esto es apasionante. Este es el Sacro Imperio en 1618, pero podría ser algo parecido, aunque no igual, 50, 60, 70 años antes. Ahí pueden ver ustedes la zona de amarillo, serían los territorios dinásticos de los Habsburgo. Luego tenemos aquí los territorios del rey de España y en medio pues hay un absoluto batiburrillo de estados semi-independientes. Los que van en color violeta serían territorios eclesiásticos. Y claro, cada uno tiene su naturaleza. El territorio eclesiástico es un territorio cuyo señor es un obispo generalmente. Luego tenemos también ciudades imperiales, que son ciudades que prosperan en el medievo, que no tienen nada que ver con los contornos de un señor feudal y precisamente por esa prosperidad y esa riqueza, el emperador en tiempos pasados le ofrece unos fueros y unos privilegios y entonces pues ahí que nos podemos encontrar en punto rojo, pues bastantes ciudades imperiales que no tienen nada que ver, tienen un régimen totalmente distinto del resto de estados. Luego tenemos políticas matrimoniales, es decir, eso está tan atomizado porque con un matrimonio el mapa cambia automáticamente. Por ejemplo, tenemos aquí está Prusia-Brandenburgo y esto viene a raíz de un matrimonio que es justo Jülich y Cleves. ¿Qué le pasa a Jülich y Cleves? Porque están en el Rin y es el paso que lleva a Flandes. Con lo cual tenemos un problema porque Brandenburgo es calvinista. Entonces, si ustedes ven ese mapa, se pueden imaginar el problema que resultó para Felipe II intentar trazar un camino sin crear demasiados problemas en este frágil equilibrio que ya se estaba presentando. Dice Bernardino de Mendoza, y los habían tratos con los rebeldes holandeses a los que le iban a mandar ayuda, refiriéndose a ciertos señores feudales. Yendo los españoles en un poderoso ejército y teniendo que pasar por territorio de numerosos príncipes, no harían más que granjearse su enemistad por una intromisión tan obligatoria, y muchos tratarían de estorbarlo e incluso de defenderse. Claro, ¿de qué nos vamos a tropezar? Pues tenemos en primer lugar los cantones helvéticos. Los cantones helvéticos es la primera entidad del Sacro Imperio que se independiza del emperador. Entonces prácticamente ya actuaban de forma autónoma. Tenemos los cantones occidentales, que son los que están pegando a Francia, que son calvinistas, Berna y Ginebra. Con lo cual tenemos un paso bastante estratégico porque hace frontera también con Francia. Luego que tenemos también el Palatinado. El Palatinado es un estado que está en la Renania y cuyo gobernante, el elector palatino, en este caso Federico III, es calvinista. ¿Por qué es calvinista? Pues por lo que le he comentado antes de cómo funciona el Sacro Imperio. Federico III es de la familia Wittelbach. Y la familia Wittelbach había sido una familia histórica que había ostentado el título de emperador. Pero se habían venido a menos y ahora lo tenían los Habsburgo. El problema de la familia Wittelbach es que con esta política de matrimonio habían diseminado mucho sus territorios y entonces él era primo del duque de Baviera. El duque de Baviera es católico, él por tanto tiene que ser un calvinista porque están en pugna. Hay que entenderlo siempre en clave de familia. Seguramente habría un segundo de los Wittelbach del Palatinado que fuera católico por si llegaba después de una guerra alguna oportunidad de hacerse con ese electorado, igualmente a la recíproca. Habría algún familiar segundo de Maximiliano de Baviera que sería protestante precisamente buscando esa oportunidad. Luego, ¿qué tenemos también? Tenemos a Francia. En el flanco izquierdo está Francia, también muy debilitada. Está muy debilitada primero por la guerra contra España, que la va a tener fuera de juego durante casi un siglo. Después de la batalla de San Quintín y Gravelina, Francia queda muy, muy, muy tocada. De hecho, después de la muerte de Enrique II van a venir dos reyes relativamente débiles, y además tienen un problema muy grande también con los hugonotes, que son la facción protestante que está buscando una legitimidad hacia la corona precisamente a través de la vía de la religión. Así que, viendo estas alternativas, pues dice, por ejemplo, Bernardino de Mendoza en su crónica: se hallaban en cualquiera de estos caminos muchedumbre de inconvenientes, y tan grandes que no solo lo obligaban a su majestad, pero le forzaban a no oponerse en ninguno de ellos. Es decir, después de haber descartado la vía marítima, lo que está diciendo Bernardino de Mendoza es que Felipe II tampoco debería de pasar por ahí por el gran peligro que presenta. ¿Qué hacen al final los ministros del rey? Pues ellos llegan a la conclusión de que esta transición de tropas que hay que hacer desde Lombardía a Flandes debe pasar el máximo tiempo posible por territorio de la corona española. ¿Y esos territorios de la corona española cuáles son? Pues son Lombardía, Milán, el Franco Condado y Luxemburgo. Lombardía es un territorio del rey de España, se ha ganado en guerra recientemente contra los franceses, pero no nos dejemos atrás que en realidad Lombardía es un territorio del Sacro Imperio, es decir, el rey de España es señor en calidad de príncipe, pero está sometido, o ese estado del rey de España está sometido al Sacro Imperio, porque es parte de él. Luego tenemos también el Franco Condado. El Franco Condado también tiene sus circunstancias. El Franco Condado es fruto de una pugna dinástica entre los Valois franceses y los Habsburgo austriacos. Cuando muere Carlos el Temerario, pugnan por el Ducado de Borgoña, y al final, como ninguno puede realmente hacerse con él, lo que van a hacer es llegar a un acuerdo. Y se va a quedar el Ducado de Borgoña en Francia, y el condado, que es el Franco Condado, se lo va a quedar a Habsburgo, con varias cláusulas. Y las cláusulas son que deben observar siempre una estricta neutralidad, porque como ven están en mitad de dos esferas grandes de poder, con España ya si la sumamos serían tres, de no luchar entre sí, y además incluyen una cláusula que es de libre tránsito de tropas, con lo cual por allí cualquiera podría usar, si tiene que transitar tropas de un lado a otro, siempre que sea efectivamente no en campaña, sino en tránsito. Y por último estaría Luxemburgo, que sería la entrada a los Países Bajos. Es decir, Plaza de Thionville, que está en el Mosa, sería la entrada a Luxemburgo, y de ahí pues ya estaríamos en los Países Bajos, pero todavía quedaría otro pequeño estado ahí, eclesiástico, que es el Obispado de Lieja, que es un estado totalmente independiente, pero que como está encajonado en Flandes, pues la verdad es que ahí nunca hubo problema de tránsito. Una vez que tenemos ya Lombardía, Franco Condado y Luxemburgo, que son la maximización de por dónde pasar, el máximo tiempo posible por territorio del rey, ahora lo que hay que buscar cómo se llenan esos huecos. Pues esos huecos se van a llenar, evidentemente, con aliados. ¿Cuál es el primer aliado? El primer aliado va a ser Génova. Génova es un pequeño estado soberano que está aquí al sur, que es una ciudad comercial de toda la vida, muy rica de la Edad Media, está dominada por una élite que es conocida como la nobleza vieja, normalmente está gobernada por dos familias, que son los Espínola y los Doria, y en época de Carlos V se va a llegar a una alianza muy estrecha, porque España se va a comprometer a defenderla de sus posibles vecinos, de gente que quiera atentar contra sus vías comerciales, y de defender Córcega, que es una posesión de Génova. A cambio de eso, los banqueros genoveses van a financiar a la corona, con lo cual tenemos ahí ya el puerto de Lombardía, que obviamente no tiene mar. Por ahí, también por Niza, pero sobre todo por ahí es por donde van a entrar las tropas al continente, a Milán. Ahí podemos ver a un Andrea Doria. Si cuando les digo que eran aliados, es que eran muy aliados, porque como pueden ver, se retrataban con la cruz de Santiago en el pecho, no con la cruz de San Jorge, que era la de su bandera. ¿Cuál es el otro estado por el donde debía pasar el camino? Por Saboya. Saboya también es un estado que está bastante comprometido, porque no solamente está a ambos lados de las cordilleras alpinas, sino que además es frontera con Francia y frontera con España. Y entonces pues tiene un problema muy grande siempre. Por ejemplo, en este momento es aliado del Felipe II, porque Felipe II ha derrotado a los franceses y él ahora mismo no teme por su tierra, pero es que entre 1536 y 1559 Francia había invadido Saboya. Con lo cual, él busca un poco la neutralidad. Se llama Manuel Filiberto de Saboya. Así que siempre que puede buscar la tranquilidad, pero es un aliado del que nos podemos fiar. La siguiente ficha de este camino sería Lorena. Esto también es un estado del Sacro Imperio y además por su posición, que está también pegando al Rin, a Alsacia, pues también es muy estratégica. Y las grandes potencias, tanto el Sacro Imperio como Francia y como España, habían garantizado su neutralidad, aunque también es verdad que Francia se había adueñado de 3 ciudades imperiales que además son obispados eclesiásticos pertenecientes a otra tierra eclesiástica de Treveris, que está un poco más al norte, que impedían el paso. Lo veremos después ahora en el mapa. Impedían el paso porque cortaban el Mosa. O sea que esto es una cosa que se adueña los reyes de Francia de ellos en 1522, porque están viendo ya que dominar esa zona es muy interesante a la hora de que los corredores de controlar los corredores militares. Claro, los obispados eclesiásticos es muy difícil que se pudieran defender, puesto que como no pertenecían a familia, pues tampoco tenían valedores. Es decir, si en un golpe de mano se conquistaba una ciudad, pues esa ciudad inmediatamente dejaba de pertenecer a la Iglesia. De eso hay largo y tendido en el Sacro Imperio, la Guerra de los 30 años va de eso, e incluso todavía había pleito a principios del siglo XIX sobre usurpaciones de tierras eclesiásticas cuando desaparece el Sacro Imperio en 1806. ¿Qué más tenemos? Pues este va a ser el camino de 1567, pero había también otras oportunidades, por ejemplo, los territorios de los Augsburgo. Los territorios de los Augsburgo son todos estos de aquí. Además, los Augsburgo, con matrimonio, habían ido expandiéndose hacia el oeste hasta llegar al Rin. Por ejemplo, Estrasburgo, en Alsacia, pues es de uno de los archiduques, el archiduque Leopoldo, que por ahí, bueno, pues no habría paz, no habría problema, pero claro, habría que atravesar los valles de los cantones helvéticos y luego cruzar el Rin. Ahí va a haber en sucesivos caminos, no en este, pero en sucesivos caminos, ahí es donde se va a mascar toda la política internacional, pues de llegar a acuerdos con los cantones católicos, los brisones, el valle de la Valtelina, Francia intentando meterse desde el oeste para cortar ese camino. Es decir, ahí pues vamos a hablar de todas esas otras circunstancias, como dijimos antes, de que el camino es una ruta logística y sus circunstancias estratégicas, pues todas estas posibles rutas van a tener su elemento estratégico añadido. ¿Qué otras rutas alternativas había además de los caminos a Augsburgo? Pues también estaba el Rin. El Rin, ya hemos visto que en esta época con Federico III, el elector del Palatinado, no se podía porque lo había cortado. Incluso en 1568 se va a hacer con un botín de 150.000 escudos de una tropa que pasaba por allí y la incautó y nunca más se volvió a saber del dinero. Pero sí que luego va a tener una época operativa cuando en 1620 se conquista el Palatinado. España Espínola conquista el Palatinado como una maniobra de distracción para la guerra que había en Bohemia, es decir, mientras se produce la batalla de la Montaña Blanca. Y ahí durante 10 años vamos a tener un corredor en el Rin que va a estar muy bien, va a estar abierto y van a ser los mejores años del camino. Luego ese corredor se irá estrechando sucesivamente, al final solo quedará el puente de Breisach, por el que el duque de Feria tendrá que luchar en 1633, y luego finalmente ya ni siquiera el puente de Breisach, y entonces el cardenal Infante en 1634 pues va a tener que abrirse paso luchando, y además era casi, yo diría, que la última vez que hubo un camino español. Vale, veamos cuál va a ser la intensa acción diplomática que se va a establecer en el primer camino. Vemos los aliados cercanos. Lo primero que hace Felipe II va a ser enviar emisarios a estos estados del camino y también a los circundantes. Va a avisar a todo el mundo para informar del paso del ejército, de los fines del mismo, es decir, que va a los Países Bajos, y de que su intención es solamente de tránsito y, por tanto, a pedir los permisos correspondientes y preceptivos que ya hemos visto que en legalidad correspondía. Concretamente va a enviar a don Juan de Acuña Vela a ver a Filiberto Emanuel de Saboya, a don Antonio de Mendoza a ver al duque Carlos de Lorena, a un tal caballero Rolo a que informe a los cantones suizos, y se cuenta ya con que Saboya y Lorena van a decir que sí, pero obviamente eso va a tener que articularse de una manera diplomática de cara al exterior para que nadie se sienta minusvalorado en el entorno de los equilibrios de poder regionales que hay. Me gustaría leerle, si no es mucha molestia, un documento donde se detallan todas las instrucciones que envía Felipe II al duque de Alburquerque, que es el gobernador de Milán, donde le va a ir detallando cuáles son las instrucciones para que vaya informando a estos aliados de que tienen que dar paso para el camino. Voy a leer solo las de Saboya, un extracto, que me parecen muy interesantes, porque vamos a ver el contenido de la planificación. Y dicen estas instrucciones: hay que darle razón al duque de la resolución de la ida del ejército, decirle el peligro que aquello, es decir, Flandes, corre, no poniéndole remedio, pues todos los remedios que allá pueden dar con los mismos súbditos son flacos, es decir, allí no hay ejército y no hay nada que se pueda hacer, y sin que se pueda esperar ningún buen efecto de ellos. Hay que decirle resolutamente, como por estas causas está determinado el rey Felipe II de acudir con ejército grueso para quitarle el ánimo a los inquietos e inobedientes, de poder contrastar con su fuerza y de animar a los buenos, es decir, de estar del lado de los que son leales todavía. Y que habiendo de ser esto así, le es fuerza llevar una buena banda de españoles y caballería ligera. Y le ruega, quiera darle su parecer por donde le parece, se pueden encaminar mejor y más brevemente por sus tierras. Y que advierta a su majestad muy particularmente del camino, jornadas e inconvenientes que en el dicho viaje se hallarán o se puedan ofrecer. Y cuáles de los que hubiere podrá él allanar. Y si por parte de su majestad fuese menester hacer alguna diligencia, él avise con quién se deben hacer y en qué forma. Y si en el tiempo que dicha gente deba pasar se suelen cerrar los pasos, y si el cerrarse es de manera que con gastadores y diligencia se puedan abrir, y lo que para esto sea menester. Sí, fíjense ya que en las instrucciones de comunicación a Príncipe de Saboya de el ejército va a pasar por aquí, justo con esas peticiones está empezando a haber ya información de planeamiento. A continuación, decían las instrucciones, una vez conseguido ya el permiso de paso y toda esta operación, o sea, esta información operacional que hemos visto, pues se pasa el documento a aspectos logísticos ya más concretos. Y dice, por ejemplo, que después que haya hablado con el duque y este le haya dicho que concederá el paso, le pida, el enviado español, se envíe a personas particulares a reconocer el país y los pasos, si es montuoso y si tiene valladas que vengan a dar sobre el mismo camino, que qué se ha de hacer en ese caso, si hay tierras fuertes o castillos tan cerca que desde ellos se puedan cortar la estrada, es decir, el camino, y qué número de gente podría cargar, es decir, porteadores, y de qué calidad y naciones, de qué calidad es, con qué capacidad. Y la jornada y alojamientos que su majestad podría hacer, y si sería país de caballería, y en qué partes se podrían aprovechar de ella, por qué partes podrían ir carros y las vituallas, y si cerrados los caminos por la nieve, sería gran dificultad o no el abrirlos, tanto para pasar la gente como para venir la vituallas que hubiese de correr del país, y si en el país habría carruajes para lo dicho, o si sería menester llevarlos de fuera. Vean que ya aquí estamos entrando en materia con antelación. Esto es una instrucción de finales de 1566. El camino se va a hacer en junio de 1567. Luego, con prácticamente un año, estamos viendo que la planificación previa que hay sobre el terreno. Hablemos ahora de qué pasa con esos callos que hemos estado hablando antes. Es decir, ese microcosmos que hay ahí concentrado en una línea tan fronteriza con un estado en práctico de estado de balcanización, como es el Sacro Imperio, pues obviamente la noticia de que nada más y nada menos que un ejército español compuesto por los cuatro tercios viejos de Italia vaya a pasar por ahí. Tenemos el caso de los cantones helvéticos, que ya hemos comentado antes, que son prácticamente autónomos del Sacro Imperio. Tenemos que los cantones más occidentales, ya hemos dicho, son Ginebra y Berna, que además son calvinista, y además son el origen del calvinismo, con lo cual que a unas decenas de kilómetros de Ginebra pasase un ejército de 10.000 infantes y 1.200 caballos no debió de hacer mucha gracia. Y claro, aunque España ofrece muchas garantías sobre que ellos simplemente van de paso, que no se preocupen, que informan de que van a pasar por allí, que no tengan ningún problema, que no, claro, que resulta que el calvinismo, el príncipe de Orange es calvinista, es decir, los cantones suizos están ayudando a la revolución en Flandes, con lo cual no terminan de creérselo. Por ejemplo, van a instaurar una campaña propagandística en cuanto lo informan de que se está gestando el paso de las tropas españolas a Flandes. Los cantones suizos, sobre todo los protestantes, comienzan de inmediato con una campaña propagandística en contra o para entorpecer el paso de las tropas. ¿Qué se inventan, por ejemplo? Bueno, pues difunden rumores de que el ejército enemigo, es decir, el ejército español, iba a ascender a 15.000 infantes y 6.000 caballos para sembrar un poco la preocupación y que las ciudades empiecen a elevar tropas, a encerrarse y a copiar. En realidad todos sabemos que el ejército era bastante más pequeño, pero bueno, estamos hablando de una campaña propagandística. Además, se difunde también el rumor de que va a haber grupos del cantón de Ginebra que van a pasearse por Saboya con bolsitas, que con un ungüento que lleva la peste, y que por todos aquellos alojamientos por donde ya se esté planificando que va a pasar el ejército español, van a ir dejando huella y rastro de la peste. Esto el mando español se lo toma muy, muy en serio, porque además había epidemias de peste declaradas en Ginebra, lo cual tenía visos de verosimilitud. Y luego también pues tenemos en la parte del oeste tenemos el Delfinado, que es territorio francés, pero es territorio francés hugonote. Fíjense lo cerca que está de Ginebra, eso no es una casualidad. Claro, ¿qué propagan también los hugonotes del Delfinado? Pues que ellos van a hacer todo lo posible para que el ejército español no pase por ahí. ¿Lo tienen fácil? Sí, lo tienen fácil. De hecho, hay también una constante preocupación en el mando español porque la mayoría del camino de Saboya es en los Alpes. Y entonces, con muy poca gente bien posicionada, pueden parar a un ejército durante bastante tiempo en cualquier paso de montaña o incluso impedirle directamente pasar. Luego tenemos también el problema de las ciudades imperiales. Ahí ya sí las vemos, lo que he comentado antes. Ahí están Metz, Verdún y Toul, que son tres obispados que pertenecían al obispado de Trevery, que está un poco más al norte, y que el rey de Francia se hace con ellos. Evidentemente, pues se puede ver que el pasillo que queda para llegar a Luxemburgo es mínimo. Con eso va a haber que lidiar. Pero hay más ciudades imperiales también en este contexto estratégico. Hay una que muy poca gente conoce e incluso en muchos libros pues se cita como que curiosamente las tropas no pasan por ahí, que es Besanzón. Besanzón es una ciudad que está en mitad del Franco Condado, que es territorio español. Justo en mitad del Franco Condado hay una ciudad imperial, Besanzón. Claro, la ciudad imperial obviamente no es territorio de la corona española. Besanzón es una ciudad imperial libre que se ve absolutamente amenazada por el ejército español porque, como he dicho antes, igual que pasaba con los obispados, que tenían pocos valedores, y si era un golpe de mano se iba un obispado, nadie iba a acudir en su ayuda, a las ciudades imperiales les pasaba un poco lo mismo. Ellos tenían un fuero imperial, una ley que los protegía, pero en un estado en el que el emperador prácticamente mandaba en sus territorios, si algún ejército la sitiaba y la tomaba, tampoco nadie iba a acudir en su ayuda. Con lo cual, Besanzón, al tener noticia de que va a pasar el ejército de Alba por el Franco Condado, pues va a actuar también en esta campaña de propaganda de los cantones helvéticos, la va a difundir, la va a propagar y además no va a mover un solo dedo para ayudar a las tropas españolas mientras estas pasaron por el Franco Condado. Y luego tenemos también otra ciudad imperial que es Estrasburgo, que está en el Rin y que es uno de los pocos puentes del Rin junto con Breisach, por donde se podría pasar a Lorena o a Luxemburgo viniendo por este lado del camino. Pues Estrasburgo igualmente se ve venir al ejército y dice aquí, quién sabe, ellos dicen que van de tránsito, pero quién se fía. Veamos aquí, por ejemplo, 1808, cuando Napoleón decía que venía de tránsito, que él solo iba a Portugal y luego se quedó, ¿no? Claro, pongámonos esas gafas y apliquémoslo a estos países, los calvinistas, íntimos enemigos de Felipe II, que estaban financiando a los hugonotes tanto del Delfinado como del norte de Francia, que estaban financiando a Guillermo de Orange en los Países Bajos. No iban a temer que 4/3 españoles de infantería pasaran a 20 kilómetros de Ginebra. Claro, tenían todos los motivos para temer. Y luego está el caso de Francia, que como hemos dicho antes, pues es un país que tiene muchos problemas internos ahora mismo y regente, porque el rey, el pobre, estaba para poco. Pero aquí sí que hay un juego también muy interesante porque, además del movimiento hugonote y de la debilidad de la corte, vamos a tener también una variante que establece Felipe II. Tenía tanta prisa por llegar a Flandes en 1566 que pretendía que los tercios pasaran a Flandes en pleno invierno. Claro, en pleno invierno, cuando sus enviados le dicen que los pasos de Saboya, los pasos alpinos, están cerrados y con nieve, no se puede. Y entonces los ministros de Felipe II van a ofrecer una variante del plan, del camino, que es esa que he pintado en rojo. ¿En qué consistía la variante? La variante consistía en desembarcar a las tropas españolas en el puerto de Fréjus, que es francés, y caminar por la llanura de Provenza hasta llegar al Franco Condado. Fíjense si tenía que estar Felipe II preocupado para proponer este plan. Claro, Francia inmediatamente, el rey y la reina regente se niegan, dicen que eso sería una falta de reputación terrible para el reino de Francia, tal como está ahí. Además, la Provenza está dominada por los hugonotes del Delfinado, con lo cual ahí iba a haber problemas, y Felipe II les dice que da igual, que ellos se abrirán paso. Fíjense el grado de necesidad que tenía Felipe II de llevar las tropas al Franco Condado, que si había que pasar peleando por Francia, se pasaba. El rey francés se niega totalmente, desecha ese plan, y a cambio establece una serie de medidas que van a equilibrar un poco el entorno, es decir, le va a dar a uno y a otro. Por ejemplo, el rey de España le promete que si los hugonotes del Delfinado intentan hacer algo en Saboya, él con los católicos atacará al Delfinado para obligar a retirarse. Pero también va a fortalecer la ciudad de Lyon, que está también cerca del paso entre Saboya y el Franco Condado. Y además, curiosamente, además también va a mandar tropas a la región de Saluzzo, que es una región del sur de Saboya muy disputada también de los valles, pero va a ordenar que un ejército francés siga al ejército español jornada tras jornada a su paso por Lorena. Todas las jornadas, que fueron 12, que el ejército español pasó por Lorena, a la izquierda tuvo siempre un ejército francés. Bueno, pues esta es la circunstancia estratégica que hubo que solventar antes de poner en marcha las tropas y poner en marcha los planes logísticos de la operación. Entramos en el operativo logístico. Felipe II logran convencerlo de que no vaya al viaje. Era muy peligroso, ya hemos visto, tanto por vía marítima y aquí pues lo mismo. De hecho, dice Bernardino de Mendoza, pues los humores que Alba alterase, los problemas que pudiera ocasionar Alba a su paso con el ejército, con su venida, no serían tan grandes como los que removiera la persona de su majestad. Es decir, que si el rey intentaba pasar por ahí, toda esta circunstancia estratégica se agravaría en gran medida. Entonces hay que elegir a un general, a un capitán general, no solo para que dirija el paso de Milán a Flandes, sino para que una vez que esté allí, garantice la seguridad de los estados y se haga cargo de las operaciones militares que haya que hacer, puesto que hay un estado de levantamiento general y puede que haya que recurrir a operaciones militares. En las instrucciones anteriores que he leído hay también un párrafo donde se dice cuáles son las calidades que debe reunir este capitán general que tiene que ir al orden del ejército. Y dice, hacer elección de la persona que ha de recoger y levantar a toda esta gente con el orden y disciplina que se requiere, pues ha de pasar por tierras de otros potentados y diferentes naciones, el cual ha de llevar carta a su majestad en blanco por todo lo que podría ofrecer en el viaje, e instrucción distinta y para particular de todo lo que hubiere de hacer, y cómo se ha de gobernar y hacer con los unos y con los otros. No va a ser nada más ni nada menos que don Fernando Álvarez de Toledo, el gran duque de Alba, que era un viejo general ya probado con Carlos V, estuvo en la batalla de Mulber, en la Liga de Esmalcalda, estuvo en el asedio de Amed. Yo diría que es el mejor general de su época. Y incluso un aspecto curioso es que Bernardino de Mendoza llega a decir que fue muy valiente a la hora de aceptar el cargo, porque tenía mucho que perder. Dice, pues entendiendo bien, como quien era tan gran soldado y prudente capitán, cuántos inconvenientes y peligros se ofrecían en lo del camino y paso de la gente por Saboya y formar el ejército. Era de gran consideración poner en este riesgo y aventura lo que tenía en muchos años ganado siguiendo la profesión de soldado, en la cual todos los que continúan, si vienen a perder una victoria o jornada, no le admite la gente en descarga de ella que se ha ganado, atribuyendo por el último suceso a haber sido los pasados, más buena fortuna que prudencia en el ejercicio de la guerra. Es decir, con una vez que pierdas, toda la reputación se te viene al suelo. El duque de Alba va a ser citado a Aranjuez por el rey y su ministro, donde le van a poner corriente de todo, y él se va a hacer con un estado mayor diríamos hoy, porque es un término napoleónico, a lo mejor en aquel tiempo se diría que se rodeó de su corte, y también en su corte va a tener a gente muy, muy valiosa, los mejores generales de su tiempo. Por un lado tenemos a don Hernando de Toledo, que es hijo bastardo suyo de Aldehuela, hijo de una molinera, quizá uno de los pocos deslices que tuviera el gran duque en su vida, pero que fue un valerosísimo soldado que ya actuó en tiempos de Carlos V, que luego sería miembro del Consejo de Estado de Guerra y que en el camino español va a ser el general de la caballería. Luego tenemos a Chapin Vitelli, que es un condottiero italiano, también reputadísimo, de muy antiguo, de las campañas de Carlos V. Estuvo también en el sitio de Malta, estuvo en muchísimos sitios, muy, muy, muy experimentado. Decía Alba que él y Vitelli harían un buen maestro de campo general si estuvieran juntos, y separados no serían ninguno nada. Vitelli, desde luego, era un militar muy capaz, pero tenía el problema de la obesidad. Incluso se cuenta que hubo un tiempo que se hartaba de beber vinagre para ver si adelgazaba. Claro, se quedó muy delgado, pero con toda la piel colgando, con lo cual se reían de él sus soldados y decía que ahí había para hacer varios jugones. Luego tenemos a Gabriel Cervellón, que es también un militar muy, muy experimentado, fue incluso general de la Guardia Papal del Vaticano. Y bueno, aquí el Cervellón este, a los que estén acostumbrados a mirar entre documentos, pues verán que ese apellido aparece mucho porque es una estirpe de militares. Una vez aparece Cervellón, otra vez aparece Cervelloni, y ahí hay una pugna entre los historiadores italianos y españoles para ver si realmente era Cervelloni italiano o si era Cervellón catalán. Y luego va a tener en el aspecto logístico a Francisco de Ibarra, que es el proveedor general de ejércitos y armadas del Reino de España, es decir, el máximo intendente, un hombre muy, muy, muy capaz y de la absoluta confianza de Felipe II. Y luego tenemos también un caso curioso, que es todo el personal adicional del Estado Mayor que Alba quiere llevar consigo, porque el rey da una dotación presupuestaria de 300 escudos al mes y Alba ve que con ese dinero él no va a ser capaz de contratar al personal que él sabe que es valioso, pues porque no le da la dotación. Y entonces le escribe Alba al rey, todavía estando en Cartagena, ¿cuánto conviene tener yo hombres muy honrados para poner allí entretenidos hasta que venga la ocasión y otros capitanes y hombres honrados viejos italianos que han servido a vuestra majestad debajo de mí? Que habiendo de haber algo, son hombres que servirán muy bien lo que se les diere. Y el tiempo de 5 o 6 meses puede ser a vuestra majestad de muy poca costa. Es decir, sube un poco la dotación porque yo tengo unos capitanes que sé que me van a venir muy bien, pero tengo que pagarlos. Con lo cual Felipe II le aumenta la dotación de 300 a 400 o 500 escudos mensuales, siempre, claro, con la advertencia de que era algo temporal. ¿Cuál es el ejército que va a ir? Tenemos al Tercio Viejo de Nápoles, cuyo maestre de campo Alonso de Ulloa, con 19 compañías y 3.500 hombres. El Tercio Viejo de Sicilia, con Sancho de Londoño, 10 compañías y 2.000 hombres. El Tercio Viejo de Sicilia, con Julián Romero, 10 compañías y 1.500 hombres. Y el Tercio de Cerdeña, cuyo maestre de campo es Gonzalo Bracamonte, con 10 compañías y 1.800 hombres. En total son 8.800 hombres, y es curioso porque como estos tercios vienen todos por mar, pues se va a proveer que antes de la salida se les dé dos pagas. Por ejemplo, dice la instrucción, se provea el dinero para dos pagas a toda la dicha infantería con que se armen, es decir, para que se equipen y pongan en orden antes que partan de Lombardía, porque según vendrán destrozados de la mar y el viaje que se les apareja, en tan riguroso tiempo, por lo menos, tendrán necesidad de ella. La paga venía a ser como 4 escudos y medio. Y luego también hay aquí un ejemplo interesante del sistema de rotación de Flandes, es decir, de cómo se renovaban las unidades. Con Alba en Cartagena van a embarcar 15 compañías de bisoños, otras 2 lo van a hacer en Tarragona, estas 17 compañías van a desembarcar en Génova y se van a quedar en Milán. 4 de ellas se van a destinar al Tercio de Cerdeña, que seguramente vendría muy disminuido porque estaría de guarnición en una isla relativamente poco importante, aunque el Mediterráneo en ese momento era, yo creo, que el principal frente de batalla de Felipe II. Unos años antes había sido el desastre de los Gelbes, luego el sitio de Malta, la toma del Peñón de Vélez de la Gomera. Pero bueno, viene disminuido, se le agregan 4 compañías y las 13 restantes de Bisogno se quedan en Milán. ¿Y por qué? Porque van a formar el futuro Tercio de Lombardía. Con lo cual aquí vemos también un ejemplo bastante claro de lo que fue el sistema de rotación. Es decir, estos bisoños venían a su ventura y los soldados viejos de Lombardía iban a su sepultura. Luego tenemos la caballería. La caballería van a ser 12 compañías. Una de ellas va a ser la compañía de guarda personal del Duque de Alba, que la va a mandar Sancho Dávila, que era el castellano de Pavía, que va a estar compuesta por 100 lanzas y 50 arcabuceros, y las demás compañías, tenemos ahí 2 que son arcabuceros a caballo, que es una unidad que en ese momento era muy, muy novedosa. Y arriba podemos ver don López de Zapata de lanzas, porque era una compañía de lanzas. Luego veremos a qué obedece esta distribución de la caballería. Y la demás la cita como caballería ligera, con lo cual ahí seguramente lo que habría serían herreruelos. Aunque no descarto que haya más, que hubiera más compañías de lanza. ¿Qué otras tropas venían? Pues obviamente en una expedición como esta se le va a pedir ayuda a los aliados del sur, puesto que se le ofrecía protección a Florencia, al duque de Urbino, y estos van a aportar también sendas compañías de 100 y 200 caballos. Luego el caballero Rolo, este enviado que manda Felipe II a Suiza a informar a los cantones de cómo se va a plantear la operación, va a levantar a 5.000 soldados suizos porque había noticia de que los protestantes, como hemos dicho antes, los calvinistas, estaban levantando gente, con lo cual, para estabilizar un poco el paso de las tropas, si se equilibraba el número de contendientes que pudiera haber en los cantones suizos, era un problema que quedaba un poco aparcado. Luego también hay órdenes del rey de que se levante un regimiento de alemanes, de Alberico de Lodrón, en el Tirol. Este regimiento va a hacer el camino por su cuenta, no va a venir por el camino, andará por Alemania hasta Thionville. Se van a enviar también 2.100 soldados italianos a Saboya, pero estos van a ser una guardia del camino, es decir, los van a apostar por distintas plazas fuertes o sitios estratégicos para que velaran por la seguridad de las tropas que van en tránsito, que van, no van en formación de batalla, obviamente, y por tanto son vulnerables. Y se van a contratar también 300 gastadores que deberán despejar el camino de Saboya, es decir, como hemos dicho, que es muy montañoso y que se podrían encontrar con dificultades en los valles, pues esta gente estaría encargada de ir despejando el camino. Y luego aquí hay una cosa curiosa, porque Alba tiene también órdenes de contratar caballería alemana, es decir, los Reiters, pero él dice que no es conveniente por sus desórdenes y gran gasto que con ellos se haría. Es decir, Alba no quiere caballería. Pero sí que Bernardino de Mendoza, por ejemplo, cita que Felipe II ordena no levantar, bueno, es que el sistema de levantamiento de caballería en Alemania era muy particular. Ordena levantar 11.000 reiters, pero en un estado previo. Es decir, había dos tipos de pagas para los reiters alemanes. Había una primera paga donde se le advertía de que quedaba movilizado, pero seguía viviendo en su casa hasta nueva orden. Y luego había otra paga que era la que ya lo ponía definitivamente en camino. Aquí hay un... No están claras las fuentes. Yo creo que estos 11.000 reiters hicieron su camino por Alemania y llegaron a Thionville, a Luxemburgo. Pero claro, cuando llegaron allí, vieron que el problema no era tan grave como Felipe II esperaba, con lo cual no hubo que hacer gran ejército para acometer una campaña militar, y probablemente, tal como llegasen a Thionville, los volviesen a desmovilizar. En cuanto al bagaje, cosas curiosas del bagaje. Pues, por ejemplo, en las instrucciones que hay al duque de Alburquerque, se dispone que haya un equipo extra que debe llevar sus respectivos carros y que deberá contener 500 arcabuces con sus aparejos, 100 palas, pico y azadones y 1.000 lanzas de caballería ligera, pólvora, plomo y mecha. Está también el problema de las picas, bastante curioso, porque dice en una carta, le dice Alba al rey que le envíe por la flota de Vizcaya 4.000 picas a Flandes, porque dice... Porque va esta infantería con tan poca y tanta arcabucería que, por cierto, tengo que no podríamos hacer escuadrón. Y no he osado forzarlo a que las tomen acá, porque no se me huyan más de lo que ya lo han hecho. Que es tan gran número a lo que me dicen los maestres de campo que estoy espantado. Y llegado a Flandes, pienso hacerles tomar las picas mal que les pese. Y para esto las habré menester. Es decir, los tercios que van por el camino español, cuando dice Alba que él teme que no pueda llegar incluso a ser escuadrón, es porque la cosa era grave. Luego también tenemos el problema del transporte, del bagaje en sí. Para las zonas montañosas, que son prácticamente todas las de Saboya, se van a necesitar reatas de mulas. Normalmente se calculaba entre 20 y 40 mulas para transportar la impedimenta de una compañía. Una vez salían a la llanura, pues entonces ya sí se cargaba la impedimenta en carromatos de dos ejes, de cuatro ruedas, y de estos pues se necesitarían entre dos y cuatro carretas por compañía. A estas, claro, había que sumar las carretas de armamento, herramientas, provisiones y, por supuesto, heridos, enfermos y otras que de las que lo hablaremos posteriormente. Otro problema gordo que se presentaba era el de la alimentación de la tropa. Y esto es un gran desafío. Porque claro, la comida no es como hoy, la capacidad de proyección que tenemos hoy no la tenían en aquel tiempo, y entonces tenía que estar todo muy medido, porque esas provisiones tenían que estar en los puntos previstos, en los momentos previstos y en la cantidad prevista para que pasara la tropa. Si llegaban antes, no era un problema, pero si llegaban después, el ejército pasaba inmediatamente a un estado de pasar hambre. Luego también había que tener en cuenta, a la hora de estimar a alimentar el ejército, lo que se llamaba las bocas. Es decir, aquí no se contaba por raciones o por hombres, sino por bocas. Porque los ejércitos de esta época tienen también seguidores. Es decir, no solamente van los soldados, hay una cohorte, una legión de gente que va con ellos. Y había que contar con ellos, porque esta gente también come, claro. De hecho, esta gente, cuando digo esta gente, pues me refiero a esposas de soldados, con hijos, a prostitutas, vivanderos, carpinteros, mochileros, etcétera, etcétera. De hecho, en 1647 hubo un ejército imperial de 30.000 efectivos que llegó a tener unos acompañantes de 127.000 efectivos. De hecho, el ejército se consumió por el camino, se deshizo. Era uno de los ejércitos de Galas, cuando el cardenal Infante intenta tomar París, que fue una operación en pinza, pero pues la operación imperial del sur falló porque el ejército se deshizo por el camino, porque por la imposibilidad de sostener a este grandísimo número de gente. ¿Qué se va a hacer en 1567? Pues como te hemos dicho, que somos 8.800 infantes y 1.200 caballos, y como estamos contando con un grupo de seguidores, todas las previsiones en todas las etapas se van a calcular para 16.000 bocas y 3.000 caballos, de lo que podemos inferir una cifra de acompañantes de unas 6.000 personas, que es bastante baja, y de unos 1.800 caballos, que pues probablemente fueran los carros del propio bagaje. En corredores militares de Mauso se establecen también almacenes con munición de boca a unos precios muy asequibles, pero este no va a ser el caso del camino español, porque nunca se sabía cuándo iba a ser. Y entonces mantener el sistema de almacenes era más caro que el aprovisionamiento sobre la marcha. Aquí tenemos un ejemplo de acompañante. Esto es un cuadro de Sebastián Brank, donde se pueden ver a esa corte de seguidores que va con el ejército. Podemos ver al fondo los carromatos del bagaje y en primer plano pues podemos ver a las mujeres con su hijo, gente de más calidad montada a caballo, pues van con alimento, unos van descalzos, otros van calzados, ya dependiendo de las posibilidades de cada uno. Y hay un aspecto importante, porque todos los maestres de campo de la época, la tratadística, ellos insisten en que el soldado tiene que ser soltero. Y que, porque claro, hay uno muy gracioso que dice que el soldado cuando se casa, se llena de hijos. Dice literalmente, claro, eso es un problema desde el punto de vista de un ejército en marcha. ¿Cómo se soluciona eso? Pues con las mujeres públicas. Y tenemos testimonio, por ejemplo, del abad de Brantôme, que fue un caballero francés que sirvió. Gran admirador de los españoles, tiene un libro que se llama Bravuconada de los españoles, que le aconsejo a todos leer porque es muy divertido. Él fue un soldado que luchó contra españoles y luchó a favor de españoles. Estuvo en el sitio de Malta también, lo admiraba muchísimo. Y él fue a Lorena a ver pasar el ejército porque conocía a Julián Romero, entre otros, de campañas pasadas, y él dice, iban 400 cortesanas a caballo, hermosas y valientes como princesas. Y 800 a pie, también muy en su punto. Como la presencia de mujeres era inevitable, lo mejor que se podía hacer era arreglarlo. Había, pues, un mal añadido, pues hay que arreglarlo. Entonces, ¿cuáles eran las reglas? Las reglas eran que estas mujeres públicas podían estar en el campamento y en los alojamientos con los soldados de forma gratuita, pero durante la noche tenían que abandonar el campamento y los furrieles o los encargados de la intendencia les buscaban alojamiento aparte donde se reunían todas. Esto no aplicaba, por ejemplo, para las esposas, que sí podían pasar la noche en el campamento con su hijo y con su marido. Se estimaba generalmente que debía haber unas entre 3 y 5 mujeres públicas por compañía. Pero viendo la cifra de Brantôme, de que iban 400 cortesanas a caballo y 800 a pie, si hacemos las cuentas con el número de compañías que hemos visto antes, veremos que iba alguna más. ¿Qué se hizo también para la marcha? Se levantaron mapas. Este concretamente es el mapa que Fernando de Lannoy hizo para la expedición en 1567. Es un mapa tan increíblemente detallado que el duque de Alba lo declaró secreto y no se publicó hasta 1579. De hecho, el original está perdido, no sabemos dónde está. Esto es una reproducción de Ortelius. Normalmente los mapas son mucho más esquemáticos, pues prácticamente las líneas de los ríos, los caminos y las ciudades por donde se ha de pasar. Pero este concretamente es realmente una maravilla del Franco Condado. ¿Qué más cosas había para la marcha? Pues también se prepararon dos puentes de pontones para cruzar los ríos Ródano y Dens. Aunque parezca una, bueno, realmente una proeza táctica, pero dicen las fuentes que un puente de pontones tampoco era tan difícil de hacer para la tecnología de la época. Y estos puentes se van a empezar a hacer con meses de antelación al inicio de la marcha. Cuando llegó el ejército a donde tenían que estar, estaban ya montados y listos para tenderlos sobre los ríos. ¿Qué más llevaban? Pues llevaban, por ejemplo, los gastadores llevaban pintores para que cuando fueran abriendo camino en la vanguardia, cuando se establecían distintas alternativas, un pintor pintaba el paisaje y ese paisaje se llevaba al Estado Mayor y en el Estado Mayor decidían por dónde se abría camino. Esos pintores pues iban efectivamente pintando posibles rutas por donde los gastadores tendrían que ir abriendo camino. Tenemos también la figura que se llama del conducteur, no sé francés, así que lo digo así tal cual, que era el guía. Había, como el sistema iba por etapas, o sea, esto que dicen que el sistema de etapas lo inventó Napoleón, pues no es cierto. Aquí ya se empleó el sistema de etapas. Los enviados que se habían mandado a los distintos países aliados ya se habían encargado de que en cada sección de terreno hubiera un guía de la región que fuera el que llevase a los distintos cuerpos de ejército, que ahora veremos que el ejército iba dividido, pues para que los pasase por su región. Solían ser señores nobles de la región y su cometido duraba como unas dos o tres jornadas. En dos o tres jornadas acompañaban a la vanguardia, en dos o tres jornadas acompañaban a la batalla y luego a la retaguardia. Luego teníamos también unos elementos avanzados de los cuerpos de ejército, que eran los que están, porque los tres cuerpos, ahora lo veremos, iban con cada uno caminaba con una jornada de diferencia. Y estos se encargaban de establecer la comunicación entre los distintos contingentes y además de adelantarse para cerciorarse de que todo lo que se había dispuesto sobre comida, alojamiento, etcétera, estuviera en su sitio y estuviera todo dispuesto para cuando llegara la tropa. ¿Y cómo es esta infraestructura de alojamientos? Pues en este primer camino aquí hay de todo, pero en este primer camino va a haber dos modelos muy diferenciados, uno para Saboya y otro para el Franco Condado y Lorena. ¿Por qué? Porque Saboya, al ser un paso alpino que comunica el Sacro Imperio con Francia, con Italia, pues claro, es muy frecuentado tanto por personas como por mercancías. Eso quiere decir que Saboya tenía infraestructura. Entonces el sistema que se hace es: España envía emisarios, es decir, Francisco de Ibarra, el proveedor general, va a enviar emisarios para que se vea con síndicos. Los síndicos son los representantes de las poblaciones por donde va a pasar el camino. Y estos síndicos van a ser los encargados de tratar con la población local para recabar todas las mercancías o todas las provisiones y todos los locales de alojamiento necesarios para alojar al ejército. Como esa infraestructura estaba, pues realmente no hubo mayor problema en ese aspecto. Los emisarios emitían unos vales y estos síndicos, cuando reunían la mercancía, pues eso, en este caso, en otros no, pero en este caso se pagó por anticipado, incluso antes de que llegaran las tropas. Y luego tenemos el Franco Condado y Lorena, que son sitios de menor paso, no son tan importantes como Saboya, con lo cual no había una infraestructura que pudiese absorber a tal cantidad de gente. Y aquí esto va a ser un sistema más democrático. Aquí lo que se va a hacer es que se va a mandar un oficial español a cada distrito, bueno, español o del Franco Condado, de la monarquía, a cada uno de los distritos por donde tenían que ir pasando, y van a ser estos mismos oficiales los que traten con las propias habitantes del país, y son los que se van a poner en contacto con los campesinos, con los que crían ganado, con los que puedan ofrecer alojamiento. Y entonces aquí estos contratos se van a hacer directamente, y eso fue algo también que benefició mucho a esta región, puesto que el dinero no se quedó en los contratistas, sino que fue a parar directamente al pueblo, y eso guardaron buena memoria de ello, y digamos que a futuro fue bastante fácil pasar por esta zona. Todos estos vales que se le dieron, curiosamente, se compilaron en un documento de 411 páginas, y una vez que estuvieron todos, se satisficieron las cantidades de inmediato. Respecto a la comida, se adoptaba también, porque en este primer camino no, y además hubo problemas, y entonces sí se va a instaurar en los siguientes, que es el reparto de la comida. Al principio, pues bueno, se ponían los carros allí y al final pues se creaban tumultos, o los campesinos en las zonas donde no había contratistas, pues si no sabían leer los podían engañar y decirle este papel es por ese carromato, etcétera. Se crearon una serie de problemas grandes y entonces se va a instaurar un sistema que es el siguiente. Las provisiones se van a almacenar por especie en un sitio, es decir, el grano con el grano, el heno con el heno, y entonces va a ir el furriel mayor del tercio con los furrieles de las compañías, van a ir a esos sitios, van a retirar cada uno lo que le corresponde a su compañía previa firma del vale, y serán ellos los encargados de repartir esas provisiones o esos alojamientos entre las compañías, y así se evitaban los desmanes. ¿Qué pasaba en caminos posteriores? Pues que esto del pago anticipado, esto funcionó muy bien esta vez, pero como todos sabemos, no era un fuerte de la corona esto de pagar anticipadamente, con lo cual se va a hacer como una especie de método de contratación pública y se va a centralizar todo en contratistas. ¿Cómo se hacía? Pues el rey enviaba un comisario especial que salía con antelación a la expedición para determinar más o menos la ruta, no la ruta concreta, pero sí más o menos cuáles eran los sitios más ventajosos por donde debía pasar la ruta. Una vez que había elegido esos sitios, establecía, él ya llevaba buenas estimaciones de lo que iba a necesitar, y establecía una especie de pliego donde figuraban las necesidades de alojamiento, el volumen de provisiones y el precio que estaría dispuesto a dar. Con esto se lo entregaba a los gobiernos regionales de estas posibles aldeas o poblaciones por donde pasaba el camino, y los que ofrecían, los contratistas o los asentistas, como se le llama en la documentación original, que ofrecían mejores precios, eran los que se quedaban con el camino, y entonces ya sí, en ese momento es cuando quedaba la ruta perfectamente definida, pueblo por pueblo, alojamiento por alojamiento. Vean ustedes la diferencia entre esto y lo que se va contando, bueno, si leen documentos de la época, pues los españoles eran poco menos que el diablo, y por donde pasaban arrasaban, quemaban. Bueno, todo esto, evidentemente, lo que lo hacían eran los que lo escribían de nosotros, es decir, los protestantes. Fíjense qué método más fantástico, porque con este método se está incentivando a la población de los territorios por donde ha de pasar para que participe. De hecho, ¿quién iba a pujar si un ejército pasase por ahí quemando, violando y destruyendo? Cuando había concursos públicos y había contratistas que pujaban, era porque todo el mundo quería tener el ejército en su población. Comparemos esto, por ejemplo, con las terroríficas marchas de Ernesto de Mansfeld en la Guerra de los 30 años, que él tenía un ejército privado y él se movía por Alemania pues viviendo sobre el terreno, y si tenía que quemar una población la quemaba, y si tenía que destruirla la destruía, y si tenía que saquear pues saqueaba. El gran reformador Gustavo Adolfo de Suecia, que bueno, él, le valoran muchísimo como gran innovación el que él pretendiese desgajar todo el bagaje de un ejército, porque él decía que claro, que con el bagaje el ejército era lento y que él tenía que dejar atrás el bagaje y que su ejército tenía que ir sin bagaje, porque eso le permitía una flexibilidad a la hora de acometer una campaña o de maniobrar para obtener un punto ventajoso para ofrecer una batalla, etcétera. Claro, obviamente si te deshaces del bagaje, tu ejército gana flexibilidad, pero ¿y cómo se mantiene sobre el terreno? Pues se mantiene sobre el terreno esquilmando por donde quiera que pasaban. El daño que se hace en Alemania en la Guerra de los 30 años es absolutamente descomunal. Si comparamos eso con esto que estamos viendo, que es un concurso público de adjudicación de sitios mediante una puja en sobre cerrado, pues es que no hay color, y sin embargo resulta que en toda la campaña propagandística pues somos nosotros los malos los que vamos quemando por ahí poblaciones y violando a la gente. Así que esto, por favor, quédese claro del grado de sofisticación que tenía el ejército español en el siglo XVI. Ya hemos hablado antes del dispositivo de la marcha. ¿Cómo se va a hacer la marcha? Pues para hacerla un poco más flexible, para que no vaya todo el ejército junto, se van a establecer tres contingentes, que va a ser una vanguardia, donde va el duque de Alba y lleva el tercio de Nápoles, tres compañías de caballería italiana, dos arcabuceros a caballo española. Luego en la batalla va a ir el prior don Hernando, que va a llevar al tercio de Lombardía cuatro compañías de caballo, yo creo que tres españolas y una italiana, y el bagaje. Y en retaguardia va a ir Chapin Vitelli con el tercio de Sicilia, el tercio de Cerdeña y dos compañías de caballo albaneses. ¿Cuál era la característica de estos contingentes que ya le hemos hablado antes? Pues que entre cada uno de ellos mediaba una jornada. cuando la vanguardia abandonaba su lugar de alojamiento, esa tarde llegaba la batalla. Y la batalla había dejado los lugares de alojamiento donde llegaba la retaguardia. Y con esto podemos pasar ya a ver directamente cómo fue el camino de 1567 con todas estas acciones diplomáticas, circunstancias estratégicas, países aliados, países enemigos, etcétera, y con las circunstancias logísticas que acabamos de ver. El 17 de junio se pone en marcha el ejército, el duque de Alba llega a Turín, se entrevista con Emmanuel Filiberto de Saboya, le pide permiso para a disponer de las plazas fuertes que él tenga y castillos para alojar a estos 2.100 italianos que se van a hacer cargo de la seguridad del camino de Saboya. Mientras tanto, el ejército va a pasar muestra en San Ambrogio, que está justo a la entrada del Valle de Susa. El 24 de julio se va a cruzar el Mont Cenis, que es el paso de montaña que más temían y que los gastadores tuvieron que emplearse a fondo en ampliar el camino. Hay quien dice que por ahí fue por donde pasó Aníbal cuando fue a Italia. Se van a tardar 12 jornadas en atravesar Saboya. De hecho, durante la muestra de San Ambrogio hay una cosa muy curiosa porque comenta Bernardino de Mendoza, es decir, el duque reparte 15 mosquetes por compañía. Era un arma totalmente nueva. De hecho, Bernardino de Mendoza dice, es cosa de gran servicio en la guerra y para hacer mucho efecto. Y también incluso el abad de Brantón lo recuerda en su libro cuando dice Alba fue el primero en darle a los soldados los grandes mosquetes. Los mosquetes existían ya con anterioridad, pero no se usaban en el campo de batalla. Por ejemplo, España utilizaba los mosquetes en la borda de los barcos y en las plazas fuertes de Berbería. No en Europa, pero en Berbería, en las murallas, había mosquetes. Alba es de los primeros que coge el mosquete y dota a las compañías con mosquetes, lo que hoy tendríamos que decir una sesión de armas pesadas. Esto es totalmente un invento español. También cuando leamos libros sobre los reformadores, Guillermo de Nassau, Gustavo Adolfo, todos inventaron el mosquete. El mosquete ya existía y español lo utilizaba. Luego llegan a Montfleur, que es en la primera plaza del Franco Condado. En el Franco Condado se va a unir al ejército cuatro compañías de jinetes borgoñones que había ordenado levantar también Felipe II. Y ya aquí ya el paso se vuelve más sencillo. De hecho, el propio Mendoza dice, habla del tramo saboyano, tanto por lo abrupto del terreno como por la amenaza hugonote y de los cantones calvinistas. Ya se había quedado atrás, y dice el propio Mendoza, y se podría decir con razón que pocos ejércitos ni gente de guerra han caminado tantos días como este lo hizo, llevando la ocasión delante de los ojos y muy en la mano para poder ser rota en muchas partes y con pocos enemigos. Porque con estorbar un día el paso, cosa de poca dificultad, y que se podía hacer en tantas partes y sitios, viniera a morir toda la gente de hambre a causa de no estar habituallados los lugares por donde se hacían las jornadas para más de una noche. Lo que hemos referido antes. Las provisiones y los alojamientos tenían que estar preparados en el momento del paso del ejército. Si estaban antes no pasaba nada, pero si se retrasaban, el ejército pasaba hambre, bueno, no llevaba con qué sustentarse, o sea, la coordinación tenía que ser absoluta. En el Franco Condado se va a pasar, como hemos dicho, rodeando Besanzón y dejándola lejos, se van a tardar otras 12 jornadas y se va a llegar a Lorena, cuando se llega a la primera plaza en Fontanay. El camino de Lorena, ya hemos dicho antes, que fue acompañado por un ejército francés en toda y cada una de sus etapas y además hubo que sortear los tres obispados, antiguos obispados eclesiásticos del Sacro Imperio, que en este momento controlaban los franceses y que era, pues suponía también una amenaza. Y justo aquí hemos hablado de que Brantón acudió a ver pasar al ejército. Muchísima gente acudió a ver pasar al ejército porque se había propagado mucho su fama. Y él mismo cuenta y dice, hablando del ejército, dice, de una gentil tropa de bravos y valientes soldados bien escogidos de los tercios de Lombardía, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y una parte de los de la Goleta, que suman en total 10.000 hombres de a pie, todos soldados viejos y aguerridos, con tanto estilo en la vestimenta y en la arma, la mayoría grabados de oro, que fueron tomados más por capitanes que por soldados. O sea que era un ejército que a su paso iba causando gran impresión en todo el que lo veía. El 3 de agosto se llega a Thionville, que es la primera plaza de Luxemburgo sobre el Mosa, y aquí pues prácticamente pues termina la parte peligrosa del camino. Luego había que llegar a Bruselas, había que pasar Lieja, que era otro estado eclesiástico pero bueno, ahí el permiso era bastante más sencillo de pedir. Y justo aquí en Thionville hay varias alusiones a la disciplina con la que las tropas habían hecho el camino. Por ejemplo, dice Bernardino de Mendoza, si bien era largo el camino por venir los soldados con tan buena disciplina, que no deja de ser de consideración en los viajes que hace la gente de guerra, en quien se ven de ordinario desórdenes, cuando no pasan a exceso, no habiendo sucedido otra cosa que ahorcarse a la salida de Lorena a un soldado arcabucero a caballo por haber ido él y otros dos de la compañía a tomar unos carneros, y viniendo la queja al duque, los mandó a ahorcar y que devolviesen los carneros al villano o se los pagasen si no estuviesen vivos. Lo curioso es que los propios enviados, los conducteus del duque de Lorena, cuando se enteraron de lo que había pasado, pues intercedieron por estos tres arcabuceros y le dijeron al duque de Alba, que tampoco era para tanto, que no iba a ahorcar a tres de su hombre, pues por esto, pues que se satisficiera a los ganaderos de sus corderos y aquí no ha pasado nada. Pero el duque de Alba se mantuvo firme y lo que hizo fue adoptar una decisión salomónica. Por quedar bien con los enviados de Carlos de Lorena, va a perdonar a dos, pero va a condenar a muerte en la horca a uno de ellos. ¿Cómo tuvieron que hacerlo los tres? Pues tuvieron que jugar a suerte. Y el que perdió fue ahorcado. Y luego también el propio duque de Alba se refiere a esta disciplina en una carta al rey, porque cuando llegan a Thionville, lo que hemos hablado antes del sistema de almacenes, no estaba, no habían acudido vivanderos de Bruselas que estaban previstos, con lo cual hay unos días en los que hay una gran inflación, porque al haber muchísimas tropas y poca provisión, subieron mucho los precios y eso creó algún descontento entre la tropa, con lo cual le dice el duque de Alba al rey en cuanto a la disciplina. Pero yo estoy muy dudoso de ello, es decir, de que le prometieran provisiones, y temo mucho que esto que no podré llevar a la gente de aquí en adelante en aquella orden y disciplina que hasta aquí la he traído, que por cierto ha sido la mayor que yo he visto en gente de guerra. Bueno, con esto acaba el camino. No sé, mi coronel, si tenemos tiempo. Vale, bueno, pues entonces lo dejamos aquí y otra vez será. Muchas gracias.